Bueno, y este fin de semana tienen una cita en Amurrio porque, bueno, además del todo el espectáculo del carnaval y cantidad de actividades que tienen programadas desde el ayuntamiento, pues además de esa, este año, y como novedad, hay un mercado medieval que va a traer a Amurrio espectáculos circenses, artistas con diábolos, trapecios, además también espectáculo nocturno, bueno. La empresa que va a llevar a cabo todo este espectáculo es Anayao y hablamos con Carmelo Lasa, que es el responsable comercial de la empresa. ¿Qué tal, Carmelo? Muy buenos días, ¿qué tal? Muy ¿Cómo buenos días. estamos? Oye, por cierto, que tenéis espectáculos. Bueno, aquel que quiere algo para la calle en su pueblo, vamos, prácticamente lo tenéis. Esperemos que sí, que podemos dar una cumplida respuesta a todo el interés que tenga la gente de espectáculo y de animación. Sí, porque veo que además estáis por toda España, tenéis actividad en toda la península. He estado dando un repaso a la página web y la Ajá, verdad es que, muy bueno, bien. gran suerte de que tenéis trabajo por todas partes, ¿no? Sí, nos intentamos mover por todo lo que es la geografía nacional y nosotros trabajamos casi todos los fines de semana del año, excepto principios de enero y las fiestas navideñas. Estamos en el Tajo todo, como digo, todo el año. Oye, ¿qué hacéis en la calle? Espectáculos de circo, lleváis también, bueno, por lo que veo en Amurrio, mercado medieval, Sí, mercados de nosotros otro aparte de tipo. mercados medievales también llevamos espectáculos de animación de calle, de teatro de calle también. También llevamos también otro tipo de, no mercados medievales, sino serían ferias de artesanía de diferentes tipos, gastronómicas y artesanas puras. Y bueno, estamos siempre abiertos a todo lo que nos piden los clientes, que son los ayuntamientos y también últimamente muchas asociaciones de comerciantes y vecinos también. Bueno, la cuestión es que hay que animar la calle Cierto. y en Amurrio, desde luego, lo vais a hacer. Y esto va a ser entre, bueno, los días 17, 18 y 19. Ahí habrá, bueno, pues un poquito de todo. Cuéntanos un poquito a los oyentes qué es lo que se van a encontrar. Bueno, primeramente se encontrarán una ambientación que es tipo medieval, pero siempre vamos buscando lo que es acercarnos un poco a lo de las fiestas del carnaval y también dando una imagen del mundo del circo, ¿no? Eso por una parte es ambientación, decoración. Después encontrarán unas más de 40 paradas o puestos de artesanía, de diferentes artesanías, desde, pues no sé, desde vidrio, juguetes en madera, juegos de ingenio, bisutería creativa, platería, luego la parte de alimentación, que daremos alimentación también de toda España. Mostraremos esos dulces de Toledo, embutidos extremeños, encurtidos andaluces. Luego también llevamos una pequeña zona árabe también, con una tetería y un kebab. Y luego ya los en gastronomía, pues diferente. Llevamos unas diversas tabernas, desde una pulpería hasta un asador también castellano. Esa sería esa parte. Y luego ya es la parte de animación, bueno, el tercer trozo de todo el evento, que se lleva, pues eso, desde pasacalles musicales hasta actuaciones que son artísticas, funambulismo, de un ciclo, también teatro de calle, siempre buscando interactuar con el público y buscando actriz cómica también, ¿no? Bueno, hace falta que el tiempo acompañe, que ya Sí. sabemos que aquí en el norte, pues, en fin, seguro que no tenéis ese problema en otros puntos de la península, Bueno, estamos pero... acostumbrados a todo, que también estuvimos hace poco en Cádiz y hacía un tiempo para allí, salió el levante y salía Sí, horripilante el que tiempo. no es lo habitual, pero bueno, que os podéis encontrar con esa escena y qué hacemos ahora, ¿no? A lo mejor improvisar algo, no sé. Sí. Bueno, seguro que siempre tenéis alguna Seguro. historia, algo, porque ya tenéis experiencia en este tipo de Sí, actividades, lleváis mucho tiempo ciertamente. ya, ¿no? Pues sí, ya llevamos ya casi van a ser 8 o 9 años que llevamos en el mundo de lo que son los mercados medievales y otro tipo de eventos también. Bueno, experiencia y en este caso, pues Amurrio va a vivir ese escenario añadido a todos los, como digo, a todas las actividades Ah, sí, se me olvidaba. Dentro de actividades también llevamos lo que son también actividades infantiles, desde un galeón pirata y también lo que es un tío vivo artesanal también. O sea que tendrá también su hueco la población infantil. Sí, siempre lo tiene. Yo creo que es, además el público ideal siempre es para un público familiar, un público amplio, que bueno, que es eso, puede pasear, animarse a dar una vuelta disfrutado de espectáculos y el que quiera pues consumir de los productos que hay en el mercado. Oye, para poner en escena todo esto necesitaréis gente, ¿no? No se puede hacer entre cuatro. No, ciertamente tenemos nuestro este equipo de montaje y luego pues bueno, cada llevamos son artesanos que vienen, principalmente son del norte, muchos de aquí del País Vasco. Y vienen pues de toda la geografía nacional y también pues eso, de diferentes países extranjeros, de Argentina, Ecuador, Rumanía, Ucrania. Sí, sí, un poquito de todo. Bueno, pues una buena oportunidad para pasar un buen rato en Amurrio. Acérquense estos días, 17, 18, 19, aprovechando las actividades de carnaval. Y ya ven, ahí para todos, hasta para los más peques. Así que si van con toda la familia, pues seguro que encontrarán su hueco dentro de esta actividad que organizan allá del mercado medieval, que traerá a Amurrio un gran espectáculo, pues no solamente de día, sino también de noche. Sí, hay espectáculos nocturnos también. Sí, sí. Que siempre se juega el espectáculo nocturno también con luz y sonido, espectáculos de fuego, y también son lo mismo, son espectáculos de circo y de animación, ¿no? Muy bien, Carmelo, pues te dejamos que sigas con tu trabajo. Gracias por estar con nosotros unos minutos. Que haya suerte y que todo salga bien y sea un éxito el espectáculo. Sí, esperemos que venga también buen tiempo. Gracias. A ti. Un saludo.